Antonio Checa, decano de esta Facultad de Comunicación. Para nosotros este proyecto es una gran oportunidad, como es lógico, pero ¿qué supone una experiencia así dentro de los marcos de la universidad? Pues supone algo así como un maravilloso milagro, el que el programa cumpla, como acabáis de decir, 10 años. Yo lo he visto ir creciendo, ir mejorando y fijándose en metas cada vez más ambiciosas, y desde luego la profesionalización, la capacidad que estáis mostrando en los últimos tiempos es admirable, y la verdad que para la facultad es un reto esta aventura que hoy emprendí de un programa ya semanal, nada menos que ofrecido por Canal Sur Radio, ¿no? Bueno, ya van 10 años de andadura, un poquito de repaso de lo que hemos tenido estos años, ¿qué destacaría usted? Hombre, ha habido muchos premios ya, los primeros premios llegaron, fue una grata sorpresa, luego han ido llegando otros que han ratificado la madurez. Yo creo que, si tengo que decir algo, pues sencillamente que ha sido un camino siempre a mejor, es decir, que no ha habido paso atrás, sino que el programa ha ido madurando, ha ido mejorando, ha ido implicando más a más alumnos, implicando más a la facultad, y ya es conocido en el ámbito universitario andaluce. Me parece que es maravilloso, ¿no?